Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos un martes más en Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, concretamente del Departamento de Traducción e Interpretación. Yo soy Carla Toledo y una tarde más realizo una entrevista, en este caso a José Ignacio Iturri, intérprete del SKIC, la Dirección General de Interpretación, como la denominamos ahora. Buenas tardes y bienvenido a Salamanca. Buenas tardes, Carla. Gracias por invitarme. Es un placer para mí entrevistar a alguien que lleva tantos años en Bruselas, así que si te parece comenzar un poquito por tu trayectoria, ya que durante las entrevistas que hemos hecho en este curso en Donde Lenguas tenemos a intérpretes y a traductores con los backgrounds más dispares. Había gente que había empezado con carreras de Derecho, otros que habían estudiado de traducción e interpretación en nuestra facultad. ¿Qué nos puedes contar tú sobre ti? Bueno, Carla, mi carrera yo la describiría como típicamente atípica. Me explico, las personas de mi generación, estoy hablando de los que terminamos la carrera a mediados de los años 80, en aquella época no existía como tal, si mal no recuerdo, o existían pocas facultades de interpretación. Así que en aquel momento, la Comisión Europea, cuando entró España a formar parte de la Unión Europea, se encontró con una gran necesidad de intérpretes y constató que en el mercado español apenas había. Así que la Comisión Europea decidió publicar anuncios en los periódicos pidiendo jóvenes titulados universitarios que tuvieran un conocimiento de idiomas. A estos jóvenes titulados les sometía un test de aptitud y si los formadores consideraban que tenían las aptitudes necesarias, pues les ofrecía a la comisión una formación de 6 meses. Te digo que es una trayectoria típicamente atípica porque la mayor parte de funcionarios de mi generación hemos seguido este camino, que es la formación interna del SKIC. Y respondiendo a tu primera pregunta, ya habrás deducido que yo no he estudiado interpretación, estudié Derecho en la Universidad de Deusto y en principio estaba destinado a una carrera totalmente diferente, pero así es la vida. Bueno, y mejor la interpretación o haberte convertido, por ejemplo, en abogado, porque me imagino que al estudiar Derecho ese era tu objetivo. Sí, bueno, estudié Derecho porque era una carrera que abre muchas puertas. En aquel momento no pensé que iba a terminar como intérprete en la Comisión Europea. Me imaginaba trabajando, por ejemplo, en un banco o en un bufete. De hecho, mi caso fue muy curioso porque había recibido una oferta de trabajo de un gabinete del departamento jurídico de un banco. Y aproximadamente 5 o 6 días antes de incorporarme, recibí la convocatoria al test de aptitud para formación de intérpretes. Me presenté por probar y lo aprobé. No solo lo aprobé, sino que me gustó mucho y rápidamente me di cuenta que tenía las pericias, las capacidades, las aptitudes necesarias para dicha profesión. Me ofrecieron un contrato de formación y en el plazo de 2 días tuve que decidir entre irme a Bruselas con un contrato de formación sin tener ninguna garantía de que fuera a aprobarlo o seguir, digámoslo así, una carrera clásica en un banco. Fueron 2 días muy duros, te lo aseguro. No me arrepiento de la decisión que he tomado, pero no te oculto que una vez que llego a la pequeña crisis de los 40, a veces me pregunto qué hubiera sido mi vida si me hubiera quedado en San Sebastián y hubiera seguido la carrera de jurista a la que en principio estaba encaminado. Hombre, yo quizás creo que no hubieras aprendido tanto desde el punto de vista de que con la interpretación se abarcan más temas que el derecho. Y a este respecto creo que el derecho te habrá sido muy útil en muchísimas reuniones en las que hayas tenido que interpretar porque la Unión Europea tendrá mucho tema jurídico, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón, Carra. Piensa que si hay algo que caracteriza a la Comunidad Europea es que es una comunidad de derecho. La comunidad no es como un Estado miembro, no tenemos un ejército, no tenemos una policía. La única fuerza que tiene la Comunidad Europea es la fuerza que le da el derecho. Por eso el tener una formación jurista, pues me ha ayudado mucho. Y durante esos 2 días que tuviste que pensar, que tuvieron que ser muy largos, más que esos días antes, cuando viste el anuncio, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para decir, voy a probar y hacer el examen? ¿Sabías lo que era un intérprete exactamente o investigaste algo antes? Bueno, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo pasó. Yo creo que me presenté por probar. Tenía una idea de lo que es un intérprete, yo en aquel momento le llamaba traducción simultánea, y me imaginaba un trabajo pues con muchísimo caché, gente que viajaba muchísimo, que pasaba la vida en los aeropuertos, que iba de hotel a hotel. Luego me he dado cuenta en vida cotidiana que las cosas son mucho más sencillas. Es prácticamente como un trabajo de oficina, aunque estoy exagerando un poco. O sea que lo tendrías igual idealizado, porque sí, la verdad que creo que existen muchos mitos sobre los intérpretes, pero Parece ser que existen. Yo no he oído muchos, pero tengo entendido que existen algunos, sí. Bueno, a ver si con estas entrevistas que llevamos realizando a lo largo del curso, creo que a mucha gente se le habrá, digamos, caído la venda respecto a algunos mitos, pero también alabará algunas cosas que no se sabían. Y ahora que hablamos de, ya te hemos situado, sabemos cómo llegaste a donde estás, ¿con qué idiomas trabajas normalmente? Pues mi idioma, digamos, el idioma al que trabajo es el español, castellano, y mis idiomas pasivos son el francés, inglés y alemán. Pues una combinación bastante interesante. ¿O crees que en la Europa de ahora se necesitan otros idiomas? ¿Cómo está el tema por Bruselas? Bueno, ahora hay una ventana de oportunidad, digámoslo así, muy interesante para aquellos candidatos que tengan idiomas de los nuevos Estados miembros, porque hay una gran demanda y no hay oferta suficiente. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar esta ventana de oportunidad, porque también mi dirección general, la Dirección General de SKIC, está haciendo un gran esfuerzo con los nuevos Estados miembros para formar intérpretes de calidad en dichos países. Claro, o sea, a mí se me ocurre que algunos estados todavía no tengan siquiera facultades o estén desarrollando ahora todos los programas de formación, de traducción, interpretación, y claro, tienen que ponerse a la altura de países que ya llevan muchísimos años en este tema, pero exactamente. Y respecto a los mitos y demás sobre los intérpretes, quizás si nos cuentas un poco cómo es una jornada tuya de trabajo, pues nos podamos hacer una idea de lo que es verdaderamente la vida de un intérprete. Bueno, pues las reuniones en la comisión y en el consejo empiezan entre 9 y 10 de la mañana. En general, los funcionarios, antes de acudir a una reunión internacional, tienen que prepararse previamente, tienen reuniones preparatorias. Pero lo que es la reunión oficial en sí empieza entre 9 y 10. Bueno, pues más o menos intento llegar a mi lugar de trabajo con 20 minutos de antelación, busco los documentos en general, suelen estar disponibles en internet, los imprimo si es necesario. Lo primero que hago es estudiarme el orden del día. El orden del día es el documento que te da más indicios de cómo se va a desarrollar la reunión. Luego echo un vistazo rápido a los documentos, intento encontrar, bueno, pues aquellas palabras o conceptos que me pueden plantear más dificultades. Y una vez que veo que la reunión la tengo más o menos bien ubicada, me voy a tomar un café. Hombre, eso fundamental. No es España, no habrá pinchos, pero digo yo que un sustitutivo, por lo menos un café, y luego ya ataco. ¿Y tenéis reuniones durante cuántas horas, más o menos? Bueno, en principio nuestras horas de trabajo están reguladas por un acuerdo que ha negociado nuestra delegación sindical con la administración. Trabajamos un máximo de 10 horas al día, que está dividido de la siguiente manera: 4 horas por la mañana y por la tarde, como máximo, podemos trabajar hasta las 6:30. Entonces tú, digamos, trabajas tus 10 horas y luego máximo, después del trabajo, sí, te vas a casa y te toca llevarte trabajo a casa, o te vas ya con la mochila vacía. Bueno, una de las ventajas que tiene ser intérprete es que en general no te llevas trabajo a casa, porque una vez que la reunión ha terminado, no tienes nada que preparar hasta el día siguiente. En caso de otros intérpretes a los que he entrevistado, y hemos entrevistado aquí en Donde Lenguas, también eran traductores o habían tenido sus pinitos en el mundo de la traducción. ¿Es tu caso o solo te has dedicado a la interpretación? No, yo solo me he dedicado a la interpretación. A mí la verdad es que los traductores los admiro, porque tienen una capacidad de hilar fino que yo no tengo. Bueno, pero también habrá algunas destrezas y cualidades que no tengan los traductores y sí los intérpretes. Yo no voy a decir que uno sea mejor que otro, porque yo creo que me toca de los dos y las dos cosas me gustan. Pero, ¿qué dirías tú que es lo que distingue a un buen intérprete de un mal intérprete? Y yo lo entrecomillo, lo del buen y el mal intérprete. Para mí la diferencia principal, lo que en el fondo determina el umbral de calidad de un intérprete, es su capacidad de análisis. Piensa que cuando estás en una reunión, cada persona, por razones culturales o de carácter, va a expresar un mensaje de manera diferente. La capacidad analítica es aquella que te permite rápidamente extraer el mensaje y expresarlo con tus propias palabras. Y aparte de, digamos, de ese análisis y demás, me imagino que todo el mundo, cuando piensa en un intérprete, piensa en una persona que habla muchos idiomas, pero hay más que eso detrás de ser un intérprete, ¿verdad? Efectivamente, hay mucho más. Como te decía al principio, está la capacidad analítica, está la cultura general, la capacidad de comunicación y también, muy importante, el hecho de que nuestra principal herramienta de trabajo es nuestro idioma materno. El saber, el dominar el idioma materno, es un elemento muy, muy importante. Y para seguir potenciando todo esto, bueno, tú ya llevas muchos años en la profesión, pero creo que siempre uno pues tendrá que aprender, adaptarse. Ahora, con todo el uso de las nuevas tecnologías, seguro que los intérpretes también estáis trabajando un poco a marchas forzadas, si no estabais acostumbrados a trabajar pues en otras modalidades nuevas, como puede ser utilizando videoconferencias. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, hay en mi dirección general hay una unidad que está formada por aproximadamente 12 o 15 personas que se dedica exclusivamente al desarrollo de nuevas tecnologías adaptadas a la profesión de intérprete. Sus productos más exitosos hasta ahora han sido el chat. Un chat en internet con intérpretes. Consiste en que lo utilizan muy a menudo los comisarios. Consiste, si mal no recuerdo, en que es más o menos, imagínate lo que sería una sala de Star Trek. El comisario se pone en medio y está rodeado por dos círculos concéntricos. En el primer círculo concéntrico están los funcionarios que van a contestar a las diferentes preguntas que van a ir llegando al comisario. En el segundo círculo concéntrico están los intérpretes, que van a ir traduciendo las preguntas que le llegan al comisario y las respuestas que va a dar el comisario. Es realmente impresionante y la verdad es que hasta ahora ha dado muy buen resultado. También se está desarrollando mucho la videoconferencia, aunque sobre eso te puedo hablar menos, porque creo que no he tenido la ocasión de participar nunca. Vaya, a mí lo del chat me ha dejado bastante sorprendida, porque me estoy imaginando eso, un montón de gente en la misma sala. Tiene que ser un poco frenético. Hablando de frenetismo, ¿cómo es el estrés o el ritmo de vida? ¿Tú consideras que ser un intérprete es algo estresante? ¿Se lleva bien? ¿No se lleva? Porque no sé tampoco la gente la imagen que tiene del intérprete, con eso de que hablábamos de viajando de un lado para otro. ¿Qué nos puedes decir respecto, sobre todo, al estrés? Hay La principal diferencia, digamos, entre un intérprete y un funcionario normal es que el ritmo de trabajo del funcionario lo controla el propio funcionario. Mientras que cuando eres intérprete puedes tener de repente un pico de estrés muy grande y luego un momento en el que, digamos, hay una situación de calma chicha, porque controlas perfectamente la situación. Y esta mezcla de picos de estrés muy grande y momentos de calma chicha, pues pueden producir mucho desgaste a lo largo del día. Y para combatir ese estrés, no sé, ¿tenéis algún tipo de ayuda por parte del SKIC? Porque me imagino que, como en todo trabajo, pues puede que llegue un momento en el que uno estalle. No sé si es el caso de los temas con los que os tocará lidiar donde estás trabajando, pero hay intérpretes que tienen que enfrentarse, no sé, en un tribunal a la situación de interpretar a una persona que está dando un testimonio bastante desgarrador. Entonces, no sé si tenéis algún tipo de ayuda o simplemente llegar a casa a relajarse, a hacer yoga, a leer. Bueno, sí. La Dirección General tiene varias posibilidades, nos ofrece varias posibilidades para, bueno, pues hacer frente a las situaciones de estrés a las que nos enfrentamos en nuestro quehacer cotidiano. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama un sistema de voluntariado que nos permite acudir a la base de datos y presentarnos voluntarios a aquellas reuniones que nos gustan más, porque nos interesa el tema, porque tenemos una mayor afinidad, porque conocemos a las personas que van a participar. El hecho de poder participar de manera continuada en aquellas reuniones que te gustan, pues es algo que aligera el estrés. Hay otras maneras también de reducir el estrés. Por ejemplo, realizar otro tipo de actividades fuera de la cabina, dedicarte a la formación o, como es este caso, pues dedicarte a la asistencia pedagógica, acudir a una misión. Son dos ejemplos, ahora no se me ocurren más. Ahora, es que estábamos hablando precisamente de estrés y demás, se asociará más el estrés a la interpretación simultánea que a la consecutiva, y como a lo largo de la entrevista no hemos hablado nada de consecutiva, ¿verdaderamente la utilizáis tanto como la simultánea? Porque yo tengo la percepción de que la consecutiva queda más relegada y que es la simultánea, digamos, la reina, pero también dedicaréis vuestras horas a hacer consecutivas. Si nos pudieras contar un poco exactamente para qué. Tienes toda la razón. La consecutiva o la conseca, como decimos nosotros, yo creo que no debe representar ni el 0,1% del tiempo de trabajo de un intérprete. Y concretamente, en mi caso, yo llevo 20 años y habré hecho aproximadamente 5 consecutivas. La consecutiva, el interés de la consecutiva en el examen no es tanto porque se vaya a utilizar luego en la vida profesional, sino porque es una herramienta mucho más eficaz para evaluar el potencial del candidato. La consecutiva es algo que te permite ver cuál es la capacidad de comunicación que tiene el candidato, porque está enfrente de un jurado sin tener el cristal de la cabina en medio. Entonces, la consecutiva, pues puedes ver cómo comunica, cómo utiliza, por ejemplo, el lenguaje corporal, como si te mira, si no te mira. Todo eso se aprecia mucho mejor en la consecutiva que en la simultánea. Por eso, yo creo que con razón, mi servicio ha decidido siempre mantener en el examen una prueba de consecutiva por cada idioma, porque es una herramienta para juzgar mucho más eficaz que la simultánea. De hecho, todo el mundo cuando habla de interpretación siempre piensa que la simultánea pues será más complicada, que tiene más mérito, digamos, pero la consecutiva también tiene su intríngulis. Y si tuvieras que elegir, si por ejemplo te pusieran encima de la mesa o hacer consecutivas o hacer simultáneas, ¿con cuál de las dos te quedarías y por qué? Bueno, ahora, como llevo bastante tiempo sin practicar la consecutiva, estoy un poco falto de forma. Cuando empecé la formación me gustaba mucho más la consecutiva. Es mucho más gratificante porque estás realmente al lado de una persona, la ves como estamos prácticamente tú y yo ahora, independientemente de que esa persona sea un sindicalista o un ministro. La consecutiva realmente te permite mantener un contacto y una comunicación tan directa que cuando estás en simultánea pues no lo puedes tener. O sea que me quedo con la consecutiva. Pese a que no la hayáis utilizado mucho en estos años, porque si me estás diciendo que solo has hecho 5 consecutivas en tu vida. Efectivamente, pero me acuerdo muy bien de todas ellas porque han sido muy gratificantes. Bueno, pues casi que nos va tocando despedirnos. Ha sido un placer tenerte aquí, pero antes de que le demos las gracias al control y a los oyentes por estar con nosotros una semana más, si nos dijeras nada, un consejo, digamos, algo que tú creas que es fundamental para ser intérprete. Tener buenas dotes de comunicación y de análisis. ¿Con eso ya? Con eso yo creo que tenéis la mitad del camino hecho. El comienzo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que disfrutes de lo que te queda de estancia de asistencia pedagógica aquí en Salamanca. Y no nos podemos ir, además, como ya he dicho, sin dar las gracias al control ni a los oyentes, también tenemos que recordar que estos días se está desarrollando en Salamanca el primer modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Salamanca, MUNUSAL, y esperamos poder informar sobre lo que ha sucedido en varios programas. No sé si nuestros oyentes ya oyeron la semana pasada, comentamos un poquito en qué consistía la simulación de los modelos de las Naciones Unidas. Este, como he dicho, es el primero que se realiza aquí en Salamanca, pero en España hay uno en Barcelona, ahora no recuerdo en qué universidad concretamente. Otros modelos conocidos son el de Harvard, el de Ginebra, el de Milán. Y no sé, me parece que es una oportunidad estupenda para que personas de muchísimos países se reúnan aquí en Salamanca y también para que los intérpretes desarrollen su labor. Bueno, no nos olvidemos que otro de los grandes contratadores de traductores e intérpretes, además de la Unión Europea, son las Naciones Unidas, así que... Efectivamente. Y también tenemos que decir que dentro de la organización de MUNUSAL se cuenta con la participación de estudiantes de nuestra facultad en calidad de traductores e intérpretes, entre los que tengo la satisfacción de poder incluirme, y asimismo a mi compañero Daniel Smith, que hoy no se encuentra entre nosotros, pero que también estará allí. Y nada, esto es todo por esta semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Extraordinario, imagen,